Estamos con la doctora, nos visita la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo, porque esta semana tuvimos una respuesta positiva a una actuación que está haciendo la Defensoría, y era por el tema de la radarización en el aeropuerto de Jujuy, es decir, el instrumental que se necesita para poder aterrizar y despegar los aviones. Quiero que nos cuentes un poco, Mariana, cómo surge esta actuación, por qué se inicia esta actuación y cuál fue la respuesta que dieron las autoridades. Muchas gracias. Hola, Fernando. Sí, efectivamente, una de las posibilidades y que le permite la ley a la Defensoría es iniciar actuaciones de oficio. Este caso fue uno de ellos, a raíz de una nota periodística, nosotros que se denunciaba que el aeropuerto de Jujuy presentaba ciertas deficiencias y que fundamentalmente lo que se denunciaba era la demora en la instalación de el sistema de aterrizaje por instrumental, los famosos llamados ILS. Lo que se estaba denunciando es que a raíz de la falta de este instrumental, los vuelos eran derivados a otros aeropuertos, se veían perjudicados los usuarios porque también muchas veces no llegaban directamente los aviones al aeropuerto de Jujuy, con todas esas las consecuencias que tienen para los pasajeros, tanto que tenían que llegar como partir del aeropuerto. Es como que estaban a la deriva o a la espera de las condiciones climáticas. Claro, porque además en muchos aeropuertos del interior lo que salen son aviones, van de Buenos Aires a un aeropuerto y vuelve ese mismo avión con la gente que viaja de Buenos Aires, es un ida y vuelta, como que dice, ¿no? Exactamente. Entonces, si no llega el avión o no puede aterrizar cuando viene de Buenos Aires, tampoco no despega con la gente que está esperando para volver a Buenos Aires o a Córdoba o a los aeropuertos más importantes. Exactamente. El aeropuerto se llama Horacio Guzmán, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y era el que tenía este problema. Este problema. Bueno, hicimos pedidos de informes y recientemente hemos recibido gratamente la respuesta de la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, la cual nos informó que efectivamente ya fue instalado un sistema de última generación en el aeropuerto, porque nos contaban en esa respuesta el que estaba instalado era uno que databa de 1980 y que había una empresa que estaba encargada de efectuar el mantenimiento. Pero como era un instrumental tan obsoleto, lo que estaba pasando últimamente es que no se conseguían los repuestos. Entonces nos relatan que desde el año 2012 se había encarado una renovación de este instrumental y concretando definitivamente en el mes de septiembre su instalación en el aeropuerto de Jujuy. Perfecto, entonces esa sería la idea, es decir, un instrumental muy viejo, ya imagínate 1980, tiene 35 años, es decir, con todo lo que ha avanzado la tecnología en este tiempo, ya no funcionaba bien por eso, y además este permite una de las cosas que no técnicamente no se puede describir bien, pero una de las cosas que permite es aterrizar con poca visibilidad, con baja visibilidad, con lluvia, con niebla. Con lluvia, con neblina, exactamente. Claro. Entonces creemos que esto en definitiva se transforma en un beneficio para los usuarios que utilicen ese aeropuerto y que están la suspensión de un vuelo en estos casos no va a estar originada, digamos, por falta de ILS, ¿no? Perfecto, bueno. Eso sería entonces el resumen de la actuación, donde la Defensoría en realidad lo que hace es pedir informes, averiguar qué pasó y bueno, aquí le contestan que la solución ya ha llegado. Sí, exactamente, como decimos en este caso, la actuación no fue por una denuncia de un ciudadano concretamente, sino que fue promovida desde la institución a raíz de una denuncia formulada en un diario. Muchas gracias, doctora Mariana. No, por favor. Hasta luego.